Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. You ever heard the saying, the enemy of my enemy is my friend? I don't have friends. I got family. Well, I got a lot of friends. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not my team and all their bull. For those 10 seconds or less, I'm free. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red, en la que nos volvemos a juntar por Zoom, bueno, por lo que sea, pues así cada uno en su casa, porque estamos todos súper mega vacunados, pero tenemos una vida familiar complicada. Exacto. Y sí, es que ahora el tema de vacunarse, cuando ya que estás vacunado y empezás como a sociabilizar un poco más, y te empezás a mover más y a encontrar con más gente... Se nos complica la agenda. Se nos complica la agenda, eso creo que es el mayor problema. Sí, ahora. No, pero todo esto lo podríamos solucionar si llega algún patrocinador y nos paga por grabar esto. Amigo. Ahí estaremos como un clavo grabando a la hora y que nos digan. Pero es que la familia, ahora es honorífico, pues. La familia no, ahí ya no puede decir nada. Dice, ve, claro, ve y factura más. Es que estoy cobrando. Exacto. Claro. Pero como no, pues estaremos así. Estamos grabando cuando se pueda. Muy bien. Eso también tiene que ver con el hecho de que alguna semana, algún lunes no ha salido el programa porque el Menda no tiene tiempo para producir, para editar todo. Pero hago lo que y puedo. Y bueno, ¿vale? Miren cómo es. Exactamente. Cómo es. Bueno, chicos, hoy nos juntamos otra vez, solo tres. Está Diego por ahí bebiendo agua ahora. Ah, salud, gracias. No, estaba no esperando que te pusieras la botella, sí, porque aparte en la boca que agarré la botella para saludarte. Lo tiró, No te emborraches. Y está Gustavo bebiendo Coca-Cola. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora ¿todo bien? Me hacéis sentir mal. Yo no tengo nada para beber. Tenés que traerte algo. Voy a ir a buscarme un café o algo. Ahí va. Bueno, nos juntamos para grabar. Hoy haremos como... Tenemos poco tiempo para prepararnos. Digamos la verdad, Coque, digamos la verdad. Cuando no tenemos tiempo, ¿qué sale? No. Es aún, voy a decir la verdad, mejor. Cuando Gustavo no tiene tiempo para preparar su programa, entonces decidimos hacer un top 5 que lo hacemos como más rápido. Exacto. Ahí va, bien. Está bien. O sea, estimado oyente, cuando usted vea que se publica una posada de un top 5 de algo, eso significa... Es que Gustavo ha estado ocupado. Exacto. Es lo que hay. Es el otro título, bueno, el otro título de la columna. Nos mandan a la guerra. Gustavo estuvo ocupado. A ver, espera, que yo voy a abrir mi top 5 que tengo por acá. Pero bueno, igualmente ahora no hace falta, porque lo primero que vamos a hacer ahora, antes de arrancar el top 5, es hacer la sección... Estrella. ...de qué estamos viendo. Estamos viendo... ¿Quién quiere arrancar? Va. ¿Quién quiere arrancar por qué estamos viendo? Bueno, si quieren yo les cuento. Sí. Estoy viendo, en realidad lo terminé hoy, se podría decir. Uh-huh. La segunda temporada de una serie franco-belga que se llama Into the Night. Bien, ajá. Muy bien. Está buenísima. ¿Cómo está? Quiero preguntarte porque vi los primeros 15 minutos del segundo capítulo, del primer capítulo de la segunda temporada. Ah, te iba a decir del segundo, qué random, me dijiste uno así al azar este. El tema fue así, me gustó mucho, vi que estaban los nuevos capítulos, puse, rebobiné, miré los últimos 15 minutos del último capítulo de la temporada 1 porque me había quedado con algunos vacíos. Y empecé a ver, pero viste, cuando está la familia en el medio, se complica, así que tal, no pude seguir. No, es como lo que estoy viendo, pero aparte no dejo de recomendarlo porque es buenísima. Bueno. Es buenísima. Se hace dura, mucho más dura que la primera temporada. Pasan cosas más fuertes en cuanto a vida y muerte de personajes y situaciones límite. Aparecen nuevos personajes. La situación no se centra tanto en el viaje, en el vuelo, como es la primera temporada, que es volando, son ellos volando solamente, o mayormente, sino que es en el búnker, en donde se están ahora quedando. Y empiezan a surgir un montón de temas con gente que no saben que está, dije, otros seres vivos en otros lugares del mundo. Claro. Y quedan unas cuantas intrigas que ya anuncian una tercera temporada. Y para mí está buenísima y se ve, la vi en nada, la vimos en nada en casa con Beatriz, porque son capítulos de media hora, 32, 34 minutos, no sé si, y empezás a ver uno y no parás. Vimos de dos, tres capítulos por día y la vimos tiene en un nada. Ritmo súper accesible, digo, súper ágil. No. Sí. Sí, es buenísima, buenísima. O sea que es lo que estoy viendo y aparte es recomendación. Otra cosa que empecé a ver porque la encontré y apareció ahora en Amazon Prime es Samurai Jack. En HBO Max, Ya la habías recomendado en HBO Max. Hace mucho tiempo. Perdón, dije mal, perdón, me corrijo. HBO Max, es ahí. Sí, sí. Bien, gracias por la corrección, porque viste que uno viendo como en tres cosas distintas acá ya te equivocas hasta de qué canal están las cosas. Es normal. Pero esa la habías recomendado incluso en algún Salón de la Justicia. Sí, sí la recomendé porque es brillante. Y ahora que yo tenía ganas de darla de vuelta y justo me encuentro que la ponen ahí, dije, está listo. Vamos para adelante. Es para mí. Así que la empecé a ver también. Bueno, estupendo. Diego, ¿tú qué estás viendo? No voy a comentar mucho porque es algo que ya se nombró acá, pero así como The Expanse en su momento es como, siempre decimos, como el tango, te está esperando ahí a que llegues. estoy viendo Westworld. Me tocó llegar. Bienvenido. Ya voy por el primer capítulo de la segunda temporada. Todavía no he tenido tiempo de poner el segundo. ¿Has visto la primera entera? Sí. Muy bien. Lo comentaba con Alejandro. Y te diré a mí. Decime, sí. Que para mí la primera temporada es la más redondita. Sin duda. Después, en las otras capas que hay alguna cosa que decís, pero muy buena. Claro, yo a la segunda temporada me costó entrar un par de episodios. Aquello que dije, bueno, como la primera fue tan buena, le voy a dar un poco de crédito. Y luego ya me enganché más. A mí me costó entrarle en la dinámica. O sea, porque me estoy hablando de la primera temporada. Porque esperaba ver una cosa, me di cuenta que la cosa iba a ir por otro lado. Y después me empecé a dar cuenta de cómo todo iba a empezar a tener otro significado y que se iba a ir conectando distinto. Una vez que entré en ese tren, ahí se hizo, pero súper disfrutable, porque al principio estaba con una de, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y qué está pasando acá? Y cuando dije, voy a dejar de preguntarme estas cosas y voy a ver por otro lado, ahí empezó a andar todo muy bien. Y lo otro que empecé a ver, que vi el primer capítulo y que por ahora pinta bastante bien, vamos a ver cómo sigue, es Why the Last Man, que se acaba de publicar en Star Plus. Y El Último Hombre, basado en el cómic de... ¿Ya estás viendo? Ya están... Hay cuatro capítulos colgados ya. Se me fue el nombre. A mí me interesa. Creo que es Boan el autor. Es Boan y Pia Guerra. Está bastante bien. Del cast, creo que la única conocida es Diane Keaton, que hace de... Hace la madre de los dos gurises, del protagonista. Al monito todavía no me lo han nombrado, lo han llamado el mono, no Ampersand, así que vamos a ver qué pasa. y básicamente el primer capítulo es un poco de background para todos los personajes, para todos los personajes que van a ir presentando, y obviamente el primer capítulo termina con el evento que causa que se extingan todos los mamíferos con cromosoma Y en su código genético, o sea, todos los machos, salvo el protagonista, Yorick, y su monito, Capuchino. Y vamos a ver, por ahora, digo, tiene una linda estructura, hay algunos leves cambios, por lo que ya vi, de algunos personajes, pero por ahora viene bien, vamos a ver cómo continúa. Estupendo. A ver qué pasa, bien. Y falto yo. Yo estoy viendo una cosa por prescripción médica. Amigo. ¡Epa! Sí. Porque es una cosa que recomendó el doctor, el DJ Doctor. Ajá. Y claro, yo la sigo. Claro, estoy viendo... si la recomendaba el doctor, hay que verla. Estoy viendo Legión, que no la había visto. Es muy buena. ¡Imponente! Es muy... Estoy picando la mesa. Es buenísima. Sí. Buenísima, estoy enganchadísimo. Estoy como por el séptimo episodio, que son larguísimos. Sí, yo vi tres o cuatro y me pasó eso. Me pasó que los capítulos eran como demasiado. O sea, no es una serie de acción, bueno, eso lo sabía. Yo lo estoy viendo seguidito y como yo lo veo a mi manera, de ahora haciendo ya la pago, o sea, yo cada episodio lo veo en tres o cuatro partes. No, ojo, ha habido. Esa es una de las series en las que yo lo enciendo normalmente para cocinar, ¿vale? Y normalmente siempre voy apagando a donde acabe. Yo qué sé, ¿tal y media hora? Pues media hora. ¿Qué, cuánto ocupa el episodio? ¿50 minutos? Pues en dos días, ¿vale? Pero esta vez pongo la serie y mi mujer se queja de, bueno, ¿qué? Y es porque en lugar de estar picando la cebolla me quedo así, mirando la pantalla, porque me quedo enganchadísimo. Como dijo Alejandro, está fallando el coque style. Totalmente, o sea, me quedo enganchado y me trago los episodios enteros. Y entonces es cuando, ay, corre, que no está la pena. Es brillante. Buenísima, estoy enganchadísimo. Le voy a dar esa oportunidad nuevamente. Sí, aprovecha. Está despegada esa serie. Me encantó. Y bueno, estoy acabando la primera temporada, creo que hay tres. Ajá, así que agarraste. Tengo para más. Pero bueno, está. Yo no la recomiendo, pero el doctor la recomendó, así que ya para mí queda como recomendación. Muy bien. Bueno, y como somos tres solo, hoy acabamos pronto. ¿Os parece que arranquemos ya con la lucha? Sí, y vamos a tener un invitado sorpresa. Tenemos un invitado sorpresa. ¿Cierto? Tenemos invitado sorpresa. Lo mechamos entonces. Lo vamos a ir mechando, sí, yo tengo la lista y lo vamos a ir mechando. A ver, pero vamos a explicar. No es un invitado físicamente. Es un invitado raro. El tipo le gustó tanto el tema, pero pudo más su Urañez. ¿No? Y que es un domingo a las 8:30 de la tarde. Oiga. Y el hombre a lo mejor tiene familia que le como le reclama todos nosotros. Claro. Pero nosotros tenemos menos cariño por nuestras propias familias. Así que el señor Rodolfo Santulo recientemente también tiró su lista. Entonces lo vamos a ir mechando. ¿Puedo tirar mi top 5? Sí. ¿Puedo? Y dijimos, bueno, sí. ¿Cómo te vamos a decir que no? Tira. Claro. A Rodolfo siempre le decimos que sí, que participe como quiera. Bueno, nosotros hoy venimos a hablar, pero que no he parado, hay que poner una musiquita. Bueno, presentamos. Musiquita ya está puesta, así que presentamos. Hoy venimos a hablar de un top 5, como hacíamos siempre. Bueno, como hemos hecho varios ya. Sí. Y de hecho hoy voy a editar uno para publicarlo. Y ese top 5 que venimos hoy ha sido fácil. Ha sido como, va algo rápido y tal. Películas de acción de los 80. Películas de acción de los 80. Eso es un poco amplio. O sea, lo que cierra bastante bien es lo de la década del 80, eso está claro. Eso está claro. O sea, si es del 79 no vale, si es del 90 tampoco, así que entre esos dos valores vamos para adelante. Exacto. Pero ¿qué es y qué no es acción? Ahí vamos a tener alguna pelea. Yo creo que hay dos palabras que pueden resumir, al menos en lo que yo entiendo como películas de acción de los 80, que son músculos. ¿Puede valer? Y malas actuaciones. En muchos de los casos, con excepciones. ¿Cacho? Para mí, yo voy a decir mi cuál es mi criterio. Por otro lado. Para mí, mi criterio, ¿cuál es? Tú ten en cuenta que yo nací en el 78. O sea, significa que yo, es mi niñez. Yo nací en el 80, así que estamos ahí, Coque. Estamos ahí. Entonces, ¿para mí qué es la película que vamos a poner? Vamos a poner todas las películas que me decía mi padre. Nene, ven para acá al sofá, que hoy dan una de hostias. No. ¿Cómo era, Coque? ¿Una romántica? Mi padre me decía que vamos a ver una peli romántica. Vamos a ver una peli romántica. Que dan una romántica. Y entonces yo me vi todas estas películas, ni videoclub, ni historia, en la tele. En la tele. Y por, a lo mejor la vi en los 90, porque la vi 10 años después, pues, en la tele, con anuncios y con una película de una hora se convertía en 3 horas, pero la veníamos entera. Y con frases, y con frases como Sayonara, baby. Bueno, y la idea también era, mi padre tenía otra idea, la película romántica, y luego también había una sección, una subsección de películas románticas que eran películas guaca. Guaca. Guaca. Claro, porque si eran de bofetadas de artes marciales, eran guaca. Porque eran guaca. Nene, voy a dar una. Coque, dar una película guaca. Vamos para allá. Una guaca, me gustó. Claro. Guaca, bueno, guaca. Ven, ahí ya la apreciación mía cambia porque, ¿qué pasa? En 1980 yo tenía 12 años y claro, empecé a ir al cine a ver películas de acción. Claro. Y obvio, no. Pero tú ya tenías criterio ahí. Tú ya tenías criterio. Claro, nosotros. No, por eso. Ya venía a ver. Nuestro top. La Guerra de las Galaxias. Nuestro top va a ser muy, muy viciado por nuestra joven edad. Y por lo que le gustaba a mi padre. Porque si mi padre no me avisaba, pues no la veíamos. Éramos muy impresionables. Claro. Bueno, mi caso, este tema es que las películas que elegí. Primero, dejé afuera la ciencia ficción porque me parece que siempre la metemos en algún lado. Yo sin querer algo me ha caído, aviso. Bueno, alguna puede ser, pero es un criterio, es el mío nada más, ¿no? Ah, Y traté de que fueran más películas de acción y vos dijiste guaca y hay películas guaca porque yo conocí y entré en el mundo del cine de artes marciales en los 80. Claro. Obviamente, claro, y tengo un amor particular por varias de ellas, por muchas de ellas. Entonces está, voy a ir por ahí y voy por películas policiales o películas más de este... Bien. Que ese estilo que están ancladas en tierra y que no deseas de ciencia ficción. Por eso mi lista va a ir por ese lado. Bien. Y yo tengo otra cosa que decir, que es, he querido ser muy original, pero luego me he echado para atrás. Porque mi idea, claro, sí, porque luego me di cuenta de que son películas que vi mucho después y tal, que sí que son de los 80, pero mi idea fue, me voy al Hong Kong de los años 80, que hay películas de acción a patadas. Pero claro, hay no sé si sumaba 5, ¿entiendes? O sea, buenas, que claro, dijeron, ah, esta me gustó. Entonces, había mucho Bruce Lee y mucho Jackie Chan de joven y cosas de estas, pero la verdad es que no sé si los 80, no soy tan conocido del tema, ¿entiendes? Pero hubiese querido ir por ahí, ¿eh? Bien. Es una cosa que algún día hemos de explorar, creo. Me parece bien. Yo voy a deschavar cómo hice mi selección. A ver. Yo empecé por los íconos del cine de acción. Eso, ojo, parece que nos parecemos cocineros cuando sacamos la paella, que antes de servirla ya dicen, hoy no sí, me sí, ha quedado muy bien, mirar que el fuego no ha quedado. Yo dije que esto iba a ser polémico, pero bueno. Es el que pone la venda antes de la herida. Claro. Bueno, mira, ojo, Diego, que a lo mejor... Cuando Diego dice, yo tiemblo, ya con lo que ha dicho Diego respecto a músculos y más actuaciones, ya estoy temblando porque se viene la bizarrada más. Ojo, que pero, yo sí, puede haber alguna de esas también. A los oyentes, ¿usted qué quiere? ¿El cine de Akira Kurosawa, de autor? O la grasa, el barro. El barro. ¿Qué queremos? Queremos guaca. Vos lo trajiste a colación. Estuve a punto de poner en el quinto lugar una de Kurosawa, Hajimesa, la sombra del guerrero, pero dije, no, tiene momentos como más, no es tan de acción. Me tiré más a otra cosa. Demasiada filosofía. Estuve a punto de poner a Kurosawa. Muy bien. Puesto número 5. Bueno, arrancamos, vamos a hacer el siguiente orden. ¿Qué os parece si hacemos el siguiente orden? Arranca Rodolfo, luego Diego, luego bien, Gustavo y luego yo. Perfecto. ¿Vale? Bárbaro. Me parece pues venga, correcto. Empezamos con el número 1. Bueno, no, el número 5. El número 5. Claro. ¿Quién lee el de Rodolfo? El número 5, lee el de Rodolfo. El de Rodolfo me puso en el número 5 Roadhouse, de 1989. Y la verdad es que cuando la vi en la lista de Rodolfo pensé, hostia, es verdad, qué buena era. Y yo dije, el ni la más es la de puta Patrick Swayze. ¿Qué es esto? ¿No sabes cuál es Roadhouse de Patrick Swayze? No. Fantástica. Es una película en la que él hace de vigilante de una discoteca, que en realidad es un bar de moteros, así es un bar de carretera que toca blues, el tipo este ciego, ¿cómo se llamaba? Era un bluesero fantástico que murió hace poco además. Que es un tipo que es ciego y que toca con la guitarra en el regazo. Sí, ya sé quién es. Vi unos videos, vi unos recitales, me mostró mi tío, se me fue el nombre ahora. Jordan, de apellido. Sí. No me suena. No. Espérate, lo voy a buscar en Wikipedia. No. Bueno, la cuestión es que él es jefe de seguridad de un bar así donde siempre hay bofetadas y no sé qué. que justo está en el pueblo de un tipo que es súper rico y que se está quedando con todo el pueblo, no sé cuánto, y él viene allí y le pisa el Jeff juanete Healy, a... Jeff Healy, fantástico bluesero, un tipo buenísimo. La banda sonora de esa película es una banda sonora que puedes escuchar ahora y te encantará toda, porque el tipo es espectacular. Bueno, pues él es el vigilante de seguridad y tiene un equipo de seguratas que sacan a la gente afuera cuando se pelean y no sé qué, un montón de borrachos, un montón de bofetadas, y él es el super mega karateca de la muerte infinita, y le pinchan en las ruedas de la auto. La gente le tiene mucho odio porque, claro, no deja a los borrachos pasarse con las camareras, no sé qué, hay todo un rollo ahí. Y justo se enamora de una chica, no sé qué, y no me acuerdo por qué, pero le pisa al juanete, le toca ahí, le tira el botecito al jefe del lugar. ¿Cómo se puso ese hombre? Claro, y ese jefe del lugar es el dueño. Le mojan el huevo frito por alguna razón al dueño super mega rico de todo el local, y ya se lió la parda y lo quieren matar y acaban a bofetar. Una cosa espectacular. Y acaba él golpeándose medio desnudo, solamente creo que con un jean y un torso desnudo, en el barro, golpeándose a muerte contra el malo de la película. Es buenísima. Buenísima es. Mira, no tenía el gusto, la verdad que... Mañana la pones con tus hijos y les va a tu hijo, sobre todo, que ya tiene edad, le va a encantar. Mira, con Sam Elliott, trabaja Sam Elliott, acá estoy viendo el cast. Es buena película, sí. Es una buena película. Mira, sí. La desconocía, che. Es muy buena, sí. Bueno, ¿cuál es tu quinta? Yo voy por una película. Diego. Quiero decir que dejé afuera a Steven Seagal. Había empezado pensándolo y dije, no vale la pena. Te voy a decir algo, sí. Me parece muy bien. Pero bueno, tengo otros nenes que entran. Bueno, a ver qué sacas. Año 1985 y el señor Arnold Schwarzenegger. Vamos bien. Schwarzenegger. Y esto es lo que yo le decía a Coque hoy más temprano. Quizás polémica porque todo el mundo podría ir a un clásico como Terminator, a un clásico como Depredador. Yo la he sacado fuera Terminator porque era ciencia ficción. Ciencia ficción, un clásico. No, pero yo me voy a quedar con Comando. Comando. ¿Por qué? Era muy buena esa. Porque fue súper romántica. Fue, creo, quizás la primer película que recuerdo de acción de haber visto en Gran Lunes, en Canal 12. Junto con mi padre, o sea, lo mismo que Coque, y era Arnold Schwarzenegger en su máximo esplendor. Sí, ahí ya le dieron carta blanca. En su máximo esplendor, sin lugar a dudas. Básicamente es un ex, creo que él era un ex, no sé, mercenario, militar, que lo quieren. Sí, no importa, le raptan a la hija y él tiene que ir a la isla a darse de hostias, diría Coque, con todo el mundo. Pintado de negro en un hidroavión con una morocha. Fantástico. No importa. Y acaba con un lanzacohetes en el hombro. Cuádruple. En el hombro. Recuerdo la primera imagen que es ves un tronco. Y empezás a ver lo que empieza, parece como si fuera una espalda, una frente, y no, es el músculo del tipo, es el bíceps, que prácticamente es más grande que el tronco que lleva. Que el bíceps suyo es más grande que la cabeza de un enano. Es una cosa impresionante. Y lleva un tronco gigante y un puro en la boca. Exacto, ya está. Y ahí tenemos a Arnold Schwarzenegger en Comando. Y bueno, la puse justamente por eso, porque es fue la primera película de acción que recuerdo. Yo creo que Schwarzenegger va a aparecer varias veces acá. Sí, creo que sí. Obviamente. Pero a ver, por eso yo dije que le iba a empezar a armar en base a los íconos. Y bueno, traté de no repetir. Traté de elegir uno de cada uno para no ponerme muy monotemático. Y bueno, esa fue mi puesto número 5. Muy bien. Número 5, bien. Bueno, mi lugar número 5, como yo les dije que iba a ser trampa, es ocupado por dos películas. Vamos bien, ya siempre nos hacen lo mismo, ¿eh? Yo recuerdo tu lista de los 50 mejores episodios de Batman la animada, que tenía 70 episodios. Sí, bueno, pero bien como es. ¿Qué pasa? Yo vi en 1988 Historia de Policías 2, de Jackie Chan. Oh, conocí a Jackie Chan con esa película y quedé absolutamente fascinado con el tipo, y más cuando me enteré después que no tenía dobles, que el tipo hacía todas las escenas. Eso te enterabas cuando acaba la peli super... y se ven todas las veces que se espiña desde un edificio, que lo atropella un auto, que sale mal, todas las veces lo ponen al final. Tremendo. Y me encantaron. A partir de ahí empecé a buscar películas de... Más allá de que venía viendo películas de arte marcial, empecé a buscar específicamente las de Jackie Chan, que me encantan. Entonces, ¿qué pasa? La primera que busqué fue Historia de Policías 1. Porque la historia está enganchada un poco entre las dos películas. Sí. Está, él empieza como policía medio importante en la primera, como un inspector en la primera película. Y en esta, en la segunda, fue degradado a patrullero de carretera. Y toda la historia está vinculada a lo que pasa en la primera película. Por eso para mí las dos van juntas. ¿Puede ser que sea en esta película que hay una serie de stunts con un Mitsubishi de policía? ¿Puede ser? Sí, sí. Puede ser. Ojo, porque también está la tercera, pero es de la década del 90. Por eso no la puse. Ser. Es que con... la gracia de los stunts, o sea, de los efectos así, de las grandes cosas especiales y súper peligrosas con autos, es que esa es la que no hace él. Lo hace una chiquilla que lleva con él, que en aquella época tenía 17 años. Es una nena muy chiquita, una chinita pequeñita, que maneja la madre que la parió y la hace derrapar el auto, tremendo. Y lo pone de rueda. Hace mil millones de cosas. Es tremenda. Pero aparte, yo... muchos años después de venir viendo películas del tipo, me cayó en mis manos un DVD con un documental que mostraba cómo ensayaba el equipo de él cada película que hacían. Lo vi. Es demencial. Sí. Es demencial. Es terrible. Y aparte eso, cómo logran meterle humor. Claro. Son dinámicas, son entretenidas, tienen todo, mami. En ese documental explica cómo él, a los que están alrededor que van a pagarle, les explica a decir, chicos, si venís de a uno, queda feo, queda raro. Que estéis todos mirándome y que vengáis... queda raro. Tenéis que hacer cosas como que parezca... Y entonces le empiezan a hacer coreografías en el que mientras él le agarra la mano a uno, viene otro por detrás y le pega y no sé qué. Porque si no, queda muy raro que estén todos mirándole y vengan de a uno. Ahora, una pregunta quiero hacer. ¿Cómo llegaste vos a esas películas, Gus? ¿En el cine? ¿En el...? Por... Mirá, la primera vez que vi películas de esas fue en los cines de barrio, esas de tres. Uh-huh. Sí, las famosas matinées. Las matinées de tres funciones. Uh-huh. Ahí arranqué, pero con la película que arranqué de él, que la primera que vi, fue la del el boxeador Drunken borracho. Drunken Master. Ahí va. Qué buenísima. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo conocí a Jackie Chan leyendo una revista Club Nintendo o una de estas de juegos donde hablaban de un juego de un tal Jackie Chan que ni la más pálida idea quién era, y empecé a investigar después, y porque pasaban que acá en la televisión te daban cualquier porquería de estas de acción, de mala muerte, pero no recuerdo jamás haber visto una película de Jackie Chan en televisión abierta. Tal. Sí, no, al principio no pasaba nada, recién en la década del 90 creo que empezaron a meter alguna, cuando ya estaba muy, ¿cómo se dice? Más hollywoodense. Muy reconocido, claro, más cuando estaba mucho más conocido. Ahí va. ¿Entendés? Y la primera que vi en realidad fue una que se llamaba supuestamente El puño de la serpiente, o La serpiente y el águila, una cosa así, que es de 1978, por eso obviamente no la podía incluir. Claro. Pero fue la primera que vi en cine, con esos volantes. ¿Ah? Bueno. Con esos volantes de matiné. Y después me vi el Drunken Master y descubrí después Polystory, que esas fueron las que me ganaron del todo. Bueno, Historia de Policías 2, hemos dicho, ¿no? Y una. Ahí va. Porque te mete dos. Bueno, y la uno también. Claro, te manda dos. Van a enganchar. Lo que pasa es que son primera y segunda parte de una historia. El personaje es el mismo. Después tiene una tercera en los 90, por eso no la puse, obviamente. Pero la 1 y la 2, que están como enganchadas a lo que pasa, tenía que ponerla. Bueno, pues me toca a mí. Bien. Pues yo. Bueno, yo tengo que avisar. He puesto mi top 5 no por orden de que el Val me gusta más. Porque ha sido como poner en orden a los niños. ¿Con cuál quieres más? A todos por igual. Entonces he decidido ponerlas en orden cronológico. Empiezo por la más antigua y acabo por la más moderna. Y listo. ¿Vale? Y voy a poner una que va a salir después, porque ya he visto la lista de Rodolfo. Pero yo la había puesto también. Pero es del 81 y es Mad Max 2. No pongo Mad Max 1 porque es del 79, pero he puesto la 2. Pero podría poner la 2 y la 3, que también es de los 80, que es la de la cúpula del trueno, que también es espectacular, con Tina Turner y compañía. Con Tina Turner. Claro, pero la 2 la pongo porque fue un poco... el nacimiento real de Mad Max, del loco Max, es en esta. Yo recuerdo... ¿Sí? Que el señor DJ Doctor Aguilera, que lo tengo aquí, tiene, no creo que se haya deshecho de él, sigo teniendo una caja con las tres películas de Mad Max, y yo nunca las había visto. ¿Por qué? Porque mirando Gran Lunes, mirando Gran Lunes, así de soslayo, la estaban dando, y hay una escena en la que hay un nenito de este pueblo que está en el medio del desierto, que tiene un boomerang, y uno lo quiere agarrar y se corta los dedos, y fue tan claro, gráfico. Porque el hijo de puta ha agarrado el boomerang y lo ha afilado. Y tira el boomerang y sale uno, yo lo gano, y se tiene que llevar los dedos en el bolsillo a su casa. Niño, pues. Y me impactó, entonces nunca las vi. Te pegó mal. Claro. Gustavo me las prestó, y recuerdo haber poner la primera película y esto no es lo que yo vi, esto no es Mad Max. Hasta que, bueno, me di cuenta que hubo un cambio de tono muy importante entre la 1 y la 2. Ni que hablar. Claro, la 1 sienta la base de la historia, de todo el contenido, de todo. Uh-huh. Es otra película. El fin, porque es el principio del fin de la parte de llegar a ese mundo totalmente caótico. Pero igual en la 1 sí que hay un buco de anarquía y está el grupo esto de hippies en moto y no sé qué. Pero no te dicen nada de que haya habido un cataclismo mundial. Pero la estética no es tan apocalíptica, por decirlo de alguna manera. Claro. Claro. De hecho, la gracia de la 2 es que hay un apocalipsis brutal y no te cuentan por qué. No. Nunca. A nadie le importa. Se arrancan ahí y ya, listo, estás en esa. Ya está. Sí, no importa. Y en esa 2, explico un poco de qué va, está en ese apocalipsis, él va con su auto, no sé qué, y tal y cual. Es un auto australiano, es un auto, un modelo australiano que en Australia es súper famoso, pero que no recuerdo el nombre. Y el tipo se encuentra con una, en una, ¿cómo se llama? Una especie de pueblito donde están esperando a alguien porque tienen que ir a mover un camión lleno de gasolina. Y la gasolina en aquel momento es casi más preciada que el agua. Es el tesoro. Es el gran tesoro. Y están las bandas de malvados intentando quedarse con ese camión de gasolina. Y el único que puede ser que en algún momento tenga los huevos suficientes como para mover ese camión y conducirlo de un punto A al punto B es el Loco Max. Que ya viene cojo, porque en la primera se ha hecho polvo la rodilla y va con unos hierros y no sé qué. Bueno, y ahí hay tiros y hostias y autos y de todo, ¿vale? Hay mucho especialista de auto, que eso está fantástico. Y creo que además esta de Mad Max 2 tuvo la gracia de que hay mucho más auto que en la 3, ¿vale? La 3 es más secundario. Esta sí que es muy... Y cuando luego hicieron hicieron esa cuarta parte que sería el Road Fury Road, que hicieron el Fury Road, que fue hace poco además, para mí... tiene mucho de esta segunda, de una gente que se escapa en un camión y zúmbale que te das, y es un poco un remake de esta Mad Max 2, que es para mí una de las mejores. Sí, ¿verdad? Es la mejor para mí. Para mí de las tres es la mejor. Igual las otras son buenísimas también, pero para mí esta es la mejor. Muy bien. Bueno, pues eso está, en el 81 Mad Max 2. ¿Vamos al top 4? Vamos. Puesto número 4. ¿Qué nos dice Rodolfo? Arrancamos con la de Rodolfo, que en el número 4 nos pone una película de 1987, Predator. Depredador. Yo ya la nombré, pero bueno, la había dejado afuera. Sí. Bueno, eso es tremenda. Esa película es tremenda. Estamos de acuerdo. Pero en mi que caso, también podríamos decir que es ciencia ficción, pero por ahí solo. Claro, la excusa de ciencia ficción, que es un monstruo que viene del espacio, ¿no? Es lo único que tiene ciencia ficción es el monstruo en sí mismo y sus intereses y sus motivaciones. La segunda quizás es mucho más de ciencia ficción que la primera. Y no está mal la película. Sí, que el protagonista es el negro este que luego... Danny Glover, que hizo luego Arma Letal. Con Rubén Blades. Rubén, es verdad. Músico, y María Conchita. ¿No está María Conchita Alonso también? Creo que sí, que es ella la principal. Vale. La segunda, ¿sabes? Yo la he visto y no la recuerdo tanto, debe ser que no es tan buena. No, a mí me gustó mucho, pero cambia mucho el tono. Esa es la gran diferencia para mí. Se vuelve una película... Bueno, primero que es en una ciudad, el otro en la selva y... ¿Vos? Claro. Yo le tomé el tiempo y creo que los primeros 20 minutos de Depredador, después que llegan a la selva, los siguientes 20 minutos, no hay un solo bocado, no habla nadie, no hay voces, no hay diálogos. Es gente, queda en silencio. Son el bicho persiguiendo a los locos y los locos en la vuelta. Nada más. Es buenísima. Recuerdo, lo que me quedó bien patente en esa película es dos escenas que son la del el minigun. La metralleta que poca mente que te cortaba la selva sola. La impaciente se llamaba. La impaciente. Y él cubierto de barro para esconderse. Para esconder el calor corporal. Sí, exactamente. Y frases como... ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué frases tiene esa película? ¡Motherfucker! Cuando no, y el rollo de... Si sangra, puede morir. Claro, esa es fundamental. Fantástico. Esa es fundamental. Esa frase es fundamental. Muy bien, de nuevo, Schwarzenegger, recordemos, de nuevo Schwarzenegger. Sí, Arnold en los 80 tuvo cuidado. Heavy. Además, estas películas que tenían como tenían presupuesto y tenían mucha taquilla y tal, y eran como que pensabas, bueno, los argumentos no valían tanto, pero en realidad había cosas como eso que decías, esa decisión de no ponerle diálogos durante tiempo, yo creo que se la jugaban también los directores en cosas. Había algún juego ahí, claro que sí. Bueno, vamos a tu top 4. Bueno, voy en número 4 y me voy a ir al año 1989. Uy. Y el señor es Jean-Claude Bazooka Van Damme. No te puedo creer. Y me voy a ir con Kickboxer. Sabía que iba a ser. Es horrible esa película. Habla una de guaca. Es muy guaca, pero es muy mala. Pero bueno. Es mi película, mi top 4. Recordemos argumento. ¿Sabes qué pasa? Que a mí el canadiense este no me cayó bien. ¿Cómo nunca, que no? ¿Cómo que no va a tener? No. En el patio de mi escuela, cuando se discutía, este era la bailarina. No, este no sabe pelear. Bueno, pero teníamos a Tong Po, por favor. Eso sí. Tong Po era Tong Po. Bueno, básicamente, por si alguien no estuvo vivo en los 80, Jean-Claude Van Damme era el segundón, era el preparador de su hermano, que era el campeón americano de kickboxer. Y termina yendo a Tailandia a pelear Muay Thai, que era de los inventores. Y bueno, termina mal para el hermano. Y él termina siendo entrenado por una suerte de maestro Roshi. Para terminar exacto, para terminar peleando con, bueno, a ver, la escena de las vendas con el pegamento y vidrio picado espectacular, es tremenda, sí. Y unos cuerpos muy, yo dije que había mucho músculo y omití decir también aceite de CDMB a patadas, a toneladas. Y taparrabos, en este caso tenemos taparrabos también. Yo lo que estoy viendo es que tu manera de entender la acción me suena un poquito rara. Porque no hay mucha acción. Cuerpo, o sea, yo te veo, no sé, la actuación bueno. Es... Bueno, está bien. La próxima será de gladiadores, ya lo ves. ¿Sí? Que lo tiro. Bueno, sí que ese fue mi puesto número 4. Veo que yo dije que iba a ser polémico. Polémico. Y aún no hemos llegado a la máxima polémica que yo voy a sacar. Ah, bueno, mierda. Bueno, Gustavo, dale que te pego. Bueno, ¿qué te va? Mi cuarto lugar está ocupado porque hay una película que me llevó a conocer a un personaje que se llama Harry Callahan. Oh, la película se llama... Pero esa es de los 70, ¿no? Vale. Es así, pero la que yo vi en el 83 en el cine se llama Impacto Fulminante, que es la cuarta película de Harry Callahan. Qué buena. Con su mujer de la época. Exacto, Make My Day. Eso, ahí conocí a Harry el Sucio y obviamente de ahí fue un viaje de ida hacia atrás a ver todo el resto de las películas y las que vinieron después. Personaje... muy setentero, muy... No me 70. He comido yo pipas comiendo a Clint Eastwood. ¡Pua! ¡Escuchame! Aparte fue en esa época, veo esa película, al poco tiempo hace El Hombre Pálido en el 85. ¡Qué grande es El Jinete Pálido! El Jinete Pálido, perdón. Y a partir de ahí empecé a ver Clint Eastwood de todo lo que se me cruzaba. Así conocí, bueno, El Mal y el Feo, la primer Hart. Es que hasta las malas son buenas. La Fuga de Alcatraz, yo qué sé, todo, es un capo. Para mí es un fenómeno. Hay una que es la peor, que es la primera que creo... Si no es la primera, debe ser de las primeras que es director él. Que se llama El Cadillac Rosa. Ah, mira, esa no la vi. Y es muy buena El Cadillac Rosa. Yo no la vi, esa no me suenas. Pero yo, muy buena. Con esa, o sea, a partir de Impacto Profundo... descubrí las películas de él, el personaje principalmente policial, y después con la otra, con El Jinete Pálido, descubrí su beta de western y empecé también a seguir todas las películas de él. Ah, me mató. Y esa para mí es fundamental, que es tremenda. Ver, aparte. Le llamaron Sudden Impact en inglés, pero estoy buscando cómo le llamaban Impacto Fulminante en español. Era acá. Nosotros la conocimos como Impacto Fulminante. Creo que Uruguay y Argentina se llamaba así, no sé, en el resto de América Latina, no sé, España. Sí. En España creo que no, pero estoy buscando y no me acuerdo. Era Impacto algo, pero no me suena Fulminante. A ver si lo veo. Ay, coño, lo pone en inglés. A ver, para... Ah, bueno, ya Impacto lo busco súbito. Después, es igual. Impacto súbito. Ahí está, acá lo vi yo también. Sí, señor. Ah, exacto. Bueno, por eso digo, me suena, pero ahora no recordaba el mismo nombre. Ah, bueno, ese es este. Por el tema de que descubrí a Harry Callahan. En esta. Es mi película, número 4. ¿En esta 4. Película puede ser que le regalan un perro y le llama imbécil? No, me parece que en esta no. No. En no una de ellas, uno que le regalan un perro. Porque esta él va a investigar a una chica que dice que la han violado, pero no. Es que ahora a lo mejor mezclo con otra. Sí, es esa. Ah, pues en esta película le regalan un perro, le regalan una especie de bulldog muy feo y le llama imbécil al perro. Sí. Y el perro se llama imbécil, porque le dice, tú imbécil, y el perro va, en el momento que se queda con el nombre. Le llama imbécil. Muy fuerte. No, es excelente la película, a mí me encanta, aparte digo, como que es una película hecha en los 80, pero que refleja el espíritu del cine de acción de los años 70, y lo conocí con eso. ¿No? Sí. Aparte hay unas cuantas muertes interesantes, toda la parte policial está muy buena, en fin. Y además lleva ese pistolón. ¡Pah! Que aquí se lo cambian por un revólver gigante también. Sí, es una demencia. Pero lleva un pistolón con esos 44 gigantes, esas balas gigantescas. Sí. Bueno, me toca. Suyo. Adelante. Vamos al cuarto. Yo voy al año 82, ¿vale? Bien. Y es una película de uno que nos faltaba, que es Sylvester Stallone. Ah. Y la película es First Blood, que también le llamaron Rambo. En España Rambo. Es una gran película, Rambo. Es una grandísima película. Me la debo. Debo confesar que me la debo. Ahora. Pero míratela hoy, esta noche. Porque más allá de que sea de Stallone, y más allá de que haya tiros y de que haya muerte a patadas, es una muy buena película. He visto fragmentos, pero está la escena cuando se cura tirándose pólvora en la herida y prendiéndola a fuego. ¿Es de la 1? Creo que sí. No, esa creo que es la 2. De la 2, puede ser, no me acuerdo. En esta película es donde llega el comandante suyo de las fuerzas especiales y le dice a los policías: ¿tienen ustedes un problema? Y dice: no, pero si somos un ejército. No, el problema lo tenéis vosotros, porque os va a cazar a todos. No sé qué. Está entrenado para comer cosas que harían vomitar a una cabra. ¡Qué gran frase! ¿Pero dónde sacas eso? Es espectacular. Es buenísima. Es una fantástica película con buenos actores, con todo. Está todo bien. El malo, que es el jefe de policía del pueblo, él llega allí y como es un hippie que viene de Vietnam y lleva el pelo largo, el malo dice, no, aquí hippie no quiero, le cae mal y lo mete ahí en Chirona por ser un hippie. Y este no lo conozco, a hippie este, a la mierda, al calabozo. Y el tipo, pues claro, es como que le moja el huevo también, ¿no? Le agarra un cabreo importante, terrible, se le gira... Terrible. Además, él ya venía de haber matado mucho, claro. Y en cantidades. Le faltó Vietnam. Que le mataran entonces, un claro, perro. Que él tuviera un perro y se lo matara y le robaran el auto. Ya está. No, pero en este caso no llegan ni ahí. Simplemente le encierran en Chirona sin que él haya hecho nada y se le gira el cable y ahí la lía parda. Y se escapa al monte y se compra un cuchillo y una escopeta y búscalo ya. En fin, grandísima película y yo la recomiendo, ya te digo, aunque no te guste mucho el cine de acción, es una buena peli. Está muy bien hecha. Y no estaba mirando quién era el director, porque recuerdo que era... No era el que yo pensaba. Es el director, es Ted Kotcheff, que no sé quién cojones es, pensaba que era otro. No lo tengo. Bueno, ese es mi número 4. Ya te digo, no porque me guste más que las demás, sino porque es la del 82. Estás por año. Yo voy por año. Bueno. Puesto número 3. ¿Qué dice Rodolfo? El top 3, el director es Ted Kotcheff, perdón, que llegué sí, tarde. Ted Kotcheff, sí, Ted Kotcheff es muy conocido. Ahí está. En el número 3 de Rodolfo tenemos una película de 1986 que es Aliens. Oh, claro. Ridley Scott. Es imponente. Que es la segunda es de la saga. La segunda, el plural, y Aliens. Creo que justamente es la de más acción. Sí, sin duda. Sin lugar sí, a duda. La primera no es una película de acción. La primera es una película es ciencia ficción y terror. Es más terror casi que ciencia ficción. Sí, pero es esa. Y la segunda es acción segunda pura y dura, acción. Tiros y balas. La tercera y marines es espaciales disparando. La cuarta es una basura. Y la cuarta es horrible. Una cosa interesante. Hemos nombrado varias películas que tienen como actor secundario a un señor que le tengo mucho respeto. A Bill Paxton. Ay, espérate. Está, sí, es el Este es el Bill Paxton en Aliens, estamos hablando, es el que está con Vázquez, con la, sí, con, sí, la, sí. Con, la con la latina. Digamos, la pareja de militares todos copados. Sí, ahí. Sí, sí. Está. Y en otra acabo, de ver sí. El, acabo de ver la foto de este señor y es pobre hombre, ha hecho de secundario toda la toda vida. Toda su vida, pero es un fenómeno como secundario. Es muy bueno, tiene un montón de películas, siempre hace papeles chicos, pero es un loco que no sé, le tengo que decir, sabes que si está el loco va a rendir siempre, no te falla nunca. Bueno, no está Rodolfo para defenderla, así que seguimos. Pero, sí, no precisa le mucha toca... defensa, convengamos que es tremenda. Sí, no, no. A ver, yo la podría haber dejado fuera por ciencia ficción, pero en realidad esta es poco ciencia ficción, es bastante bofetada. Pero bueno, sí, yo la dejé fuera esta. Voy a mi puesto número 3 y vamos a repetir autor que, actor que ya salió. ¿No? Año 1900. Ay, que me perdí. Ah, 1985. Señor Sylvester Stallone. Opa. Y su viaje a la Rusia comunista en Rocky 4. No, oh my god. Que convengamos que hay poca acción, pero hay mucha acción al mismo tiempo. Perdona, estás pervirtiendo esto. me has puesto Kickboxer y ahora me pones Rocky 4. Chico, tú vives muy tranquilo, es muy poca acción esa película. No, está bien, son películas fantásticas, pero no las veo muy de acción esta película. Pero para. Está, se dan bofetadas. Un tema interesante no para ir contabilizando este ranking, ¿no? ¿Cuántas van de Schwarzenegger y cuántas de Stallone? Hay que tenerlo en cuenta. Esa es una buena, mira, yo te lo digo. A ver, Comando, una de Schwarzenegger. Depredador. Predator, dos de Schwarzenegger. First Blood, una de Stallone. Mm-hmm. Rocky 4, 2-2. 2-2, pareja la cosa. 2-2. Es que eran los dos grandes de a la ver, época. ¿Quién define? ¿Quién define? ¿Quién define? Y bueno, ¿qué más que decir? Para mí, un peliculón tiene todo. Música. La música que tiene la película de Survivor. Eye of the Tiger. No, y no solo esa. Burning Heart. Que sí, para mí es un temón. ¿Eye of the Tiger es de esa cuarta película o es de anterior? No, es de la primera. Es de la primera de sí. Cuando lo he dicho me he dado cuenta. Eye of the Tiger terminan, recuerdo, creo que es la 2, cuando él termina entrenando con Apolo al final. Es una de las últimas frases que se dan y terminan con esa piña congelada cual pintura con Eye of the Tiger de fondo. Pero en esta es Burning Heart, que es toda la parte del entrenamiento en el medio de la nieve, en la granja, Y recordemos que esta película la salva Roger Hauer. Ay, no, Roger Hauer, no, ¿cómo se llama? Iván Drago, Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, les he cambiado el nombre a un danés por un... Nuestro He-Man ochentero. Ochentero. Hostia, es verdad que había hecho de He-Man ochentero. ¡Ay, por Dios! Es jodidísimo. Esta era muy mala. Podía entrar, ¿eh? Mirá que podía haber entrado. Bueno, pero hemos dicho que te gusten, no jodas. Me quiero cortar las venas con una galletita al agua. Sí, ojo, que a mí este tipo me cae muy bien porque es licenciado en física, es una cabeza este tipo. Frank D'Angela era Skeletor, una máscara complicada, pero... Madre bueno. De Dios. En fin. Madre de Dios. Es que en los 80 también hubo cosas muy feas. Sí, sí, igual. Década oscura. Sí, sí, sí. Es una década complicada. Una época compleja, compleja. Venga, Gustavo, muy dale. Bien, vamos arriba con el 3. Bueno, puesto número 3. Te diré que acá, como es el puesto número 3, puse una trilogía. Ah, bueno, vamos allá. 1981, 1984 y 1989. Ya para sé cuál es. Para mí, de las mejores películas de acción y aventura de la historia, que son Los Cazadores del Arca Perdida, Indiana Jones y el Templo de la Perdición y La Última Cruzada. Es un cerdo, porque podría haber puesto una, pero no, las tres. Son tres, son las tres, porque las tres son una para mí, son increíbles las tres. Igual, yo estoy apuntando Indiana Jones. Claro, y ya Indiana está. Jones. La que tiene un puntito más, es la tercera, porque está Sean Connery. Sí. Sí. Para mí. No, suma. Para mí es la que, a mi parecer. Es la que tiene la historia quizás más armada o que tiene más cinematográficamente es la que quizás la que pensaron un poco más. Es la más redondita de las tres. Ojo, pero te voy a poner un pero. Sí, cómo no. Para mí es cine de aventuras, no es cine de acción. No es cine de acción. Ala. Está bien. Polémica. A mí es aventuras. Polémica. A mí es aventura. Pero si ojo, hay aventura, las amo con todo mi corazón. Yo dejo la pregunta, si hay aventuras, ¿no hay acción? Sí, por eso, nos vamos a pelear. Es que, por eso te la voy a dejar pasar. Eso, porque podría colar. Pero están en la fronterita, ¿eh? Rodolfo dijo que si estaban en el Broforce, entraban valía como película de acción. Y sí, debemos reconocer que Indiana Jones está en el Broforce. Juego de PC. Bueno, está. Sí, señor. Creo que es Indiana, entonces vale. Creo que es Indiana Browns o algo así. Vale, entonces vale. Jodidísimo. Yo tengo otra opción también, que es mirar las películas estas de Stallone que ha hecho últimas de los, ¿cómo se llama? Claro, los Expendables. Indestructibles, sí. Si sale alguno de los de Expendables, sale. Y ¿cómo se llama? Y, el actor, caray, de Harrison Ford. Harrison Ford sale. ¿Sale? Sí, la tercera o así aparece por ahí. No las vi, empecé a derrapar con Rápido y Furioso, pero todavía no llegué a esas que me las estoy guardando. Entrale a eso que vas a disfrutar. Métete ahí. Son para vos, Diego, bueno, son tuyas. A mí me encantaron. Y creo que hay una de chicas también. Sí, ¿ah, sí? No, lo vi en un... Que creo esa no que, la he visto. Creo que el de Te lo resumo así nomás las nombró una copia de The Expendables, pero con mujeres. Todo hizo un resumen, está complicada. Creo que trabaja Bridget Nielsen, creo. La voy a ver igual, porque yo a estas las defiendo mucho. Bueno, me quedo yo. Yo voy al año 86. Bien, bien. Y voy otra vez con otro que vamos a repetir persona por acá. ¡Opa! Voy con una de Clint Eastwood también. ¡Opa! Yo reconozco que a Clint Eastwood le tengo un cariño bárbaro. Sí. ¿Vale? Yo, para mí, es uno de mis ídolos. Y voy por una película no muy conocida que se llama The Heartbreak Ridge o El Sargento de Hierro en español, que es fantástica, que ha sido caso de muchos memes y que sé que no habéis visto y solo por eso vais a ir al infierno. Me acuerdo que pusiste un audio en uno de los programas y que nadie tenía ni más para idea. Por eso la pongo, porque os la tenéis que ver. La tengo que ver. Porque si está es muy buena. Él ya... Claro, es un Clint Eastwood ya grande, ¿vale? Que debe tener 50 y muchos. Y está fuerte y duro como la rodilla de una cabra. Y representa que él es el sargento de una división de reconocimiento del ejército y tiene más medallas que todo el resto de la división junta y tal, porque ha sobrevivido a 250.000 batallas y ha estado en todas las guerras, ha estado en Vietnam, ha estado en la Bahía de Cochino, tal, no sé. Claro, ya tiene una edad como para él y no ha pasado de sargento por la simple razón de que le tocan los cojones todo el mundo y se lo dice. Y entonces, claro, al general le toca, le dice que es usted un... O sea, no tiene problema para decírselo a nadie. Y hay escenas espectaculares en esta película que no quiero desvelar, pero el tipo se dedica a entrenar a un grupo de soldados más jóvenes, porque él es el sargento, con lo cual debajo suyo a una gente, y tiene un cabo y varias gente, y son todos súper indisciplinados y nunca hacen nada y no sé qué, y él los pone en vereda a base de hostias, de hacerlos correr como locos. Es muy buena, muy buena. Os la recomiendo de verdad. Esta, si ponemos el nivel de cine, digásemos, de premio de cine, de que ganen un Oscar, esta y First Blood están ahí, las dos. Bien. Son muy buenas películas. Yo me estoy haciendo un playlist, ¿eh? Bien, pues esta, ya os la digo, pero la verdad es muy... Sí, yo la tengo, pendientes. Sargento de Hierro o Heartbreak Ridge, Heartbreak Ridge. Aparte, esos años fueron una época fuerte de películas de guerra. ¿Acordás? Estaba Pelotón de Oliver Stallone, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, que es tremenda, y esta que la tengo pendiente. Entre ellos. Esta no es tan profunda en cuanto a película, pero es muy buena. Claro. Sí, no importa. Vais a pero disfrutar. Digo, como época de películas de años de guerra fue muy fuerte. Hay varias. Sí, exactamente. Y en teoría todo el rollo pasa durante la invasión de Granada, de una isla ahí en medio del Caribe que hicieron los americanos en el 83, pues te lo meten ahí. Mira. Ya veréis, vais a disfrutar. Es una grandísima película. Bien. ¿Vale? Ok, bueno, vamos al 2. Al puesto número 2. Puesto número 2. Rodolfo, ¿qué nos dice? Arrancamos con Rodolfo y repetimos. Acá no sé si repetimos películas nos suma para el actor. Para que recordamos. Dos Stallone, dos Schwarzenegger, dos Clint Eastwood. Y ahora Rodolfo nos propone del año 81 Mad Max 2. Claro, es que yo cuando vi la de... estuve a punto de cambiar la mía, porque yo ya la había puesto también. Pero no, pensaba, pero no, pero si se repite, bueno. Se repite. Se pueden repetir. Pero claro. Convengamos que suma uno porque estamos hablando de la misma película. La misma película, está correcto. Bien, o sea, aquí suma uno. Y pero yo... ves, ahora me acabo de dar cuenta de que yo podría haber puesto Arma Letal y no sé si es de los 80. Sí. Pues esa podría haber estado en mi lista y no está. Arma Letal quedó ahí, yo la tuve en la puerta de las que iba a poner. Quedó ahí en el. A mí me cambió la vida cuando era crío, Arma Letal. Yo me quería comprar unas botas como las suyas y dejarme el pelo igual. Claro. Lo de las botas no. Era factible, lo del pelo no. Arma Letal, bueno. Arma Mortal, como la conocimos nosotros. Sí. Tremenda. No llegó, bueno, quedó Mad sexta. Max 2. En mi lista quedó sexta, mirá cómo le digo, ahí. Sí, yo está ahí. O sea, a ver, yo reconozco que no la he puesto porque he querido meter una para generar polémica pura y solamente para liarla. Qué maldad. Sí. Bueno, la apunto, ya la hemos comentado antes. Vamos a la de Diego. La mía ya se nombró acá. Sí, también. De vuelta, sí, ya se nombró. Pero lo que pasa es que uno abarcó tanto. Claro. Epa. Que, claro, si te meten una trilogía, yo me había ido por la primera. La primera. Año 1981, Raiders of the Lost Ark. Los cazadores del Arca Perdida. Claro, está bien, y está perfecto. Dudé, como decía Coque, acción, aventura, pero está llena de acción. Si bien no cumplía con el parámetro de cuerpos musculosos y aceitados. Sí, te fuiste ahí de tu target. ¿Qué ha pasado? Exacto. ¿Qué te ha pasado? Primó la cordura. Pero Harrison Ford. Está muy bien también. Es que tiene todo. Es como. No, sí, Harrison Ford tiene todo. Tiene un revolcón también, Harrison Ford. Es ¿qué más decir? Me sigo quedando igual con la teoría que esbozó Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory. Que sí. Indiana Jones no afecta en nada el desarrollo de la película. Dice. Es cierto. O sea, podría no estar. Podría no estar, los alemanes y encontraban el arca, la abrían, se morían todo. Perdón, en realidad el que encuentra el arca es Indiana Jones y se la da a los alemanes. En cierto claro, manera. Es que si no está, no lo hubiesen encontrado nunca. Claro, si no hubiese sido por él, no lo hubiesen encontrado nunca, quizás. Claro. Se sí, acá viene a romperlo todo. Claro, fenómeno. Ese capítulo además, de Vivian es brillante. Es buenísimo. Pero Harrison Ford en todas sus películas, yo creo que ya lo he dicho esto en el podcast en algún momento, Harrison Ford tiene una cualidad fantástica, que es poner cara de susto. Y en todas sus películas, haga el papel que haga, siempre hay un primer plano de él diciendo ¡oh! Eso es muy bueno. Lo hace mejor que nadie. Sí. Lo hace mejor que nadie. Tuvo una etapa ahí de películas medias anodinas, cuando entró, la etapa seria. Pero cuando arrancó, que metió el arca, la Indiana Jones, Star Wars, Blade Runner, Star Wars. Cuando metió toda esa etapa, fue una demencia. Era ventana. Y luego hizo aquella de un abogado que le pegan un tiro y se vuelve idiota. Y está bien, pero está. ¿Y dónde están las bocetadas? Y después metió unas cuantas de acción, tipo Tom Clancy. Sí, por eso. Para mí fue una etapa más anodina, para mí, del loco. Porque los papeles eran como más apretados, ¿no? El personaje eran como más atildados. Hay uno que se salva que se llama Único Testigo, ¿os acordáis? Sí. De que es un nene Amish que ve un asesinato. Sí, es buenísima esa película. Esa no está nada mal, esa es muy buena. Esa es buenísima, buenísima. Y después tiene una que se llama Frantic, que le raptan a la hija en París. Y tiene... Ay, cómo no. No, esa es Taken. Con Mel Gibson. La otra versión. Bueno, perdona, es que esta la han hecho todo, porque Mel Gibson también tiene una que le raptan al nene, le envían no sé qué, y él dice que voy a pagar por los cojones, voy a pagar y se lía. Esta voy a pagar, esta que tengo acá. ¿Quieres pagar? Ven acá a buscarlo. Muy bien. Bueno, Gustavo. Puesto número 2. Bueno, creo que voy a desempatar un cierto empate que anda en la vuelta. Porque el puesto número 2 para mí tiene una de las escenas más icónicas de la historia del cine, que es un tipo con unos brazos más grandes que un tronco, con una espada más grande que otras cosas, ¡sí! Y se llama Conan el Bárbaro. Pero esa es fantástica, pero eso es de esa de fantasía, no me jodas. Ah, pero tiene un montón de acción, Coque. Sí, no, a patada. O sea, yo creo que debo haber sido el que más ha visto con el Bárbaro de los tres. Sí, no lo dudo. Porque me la pongo una vez cada seis meses, por si acaso. Sí, con James Earl Jones también. Claro. Qué para mí, es cuando vi esa película, fíjate, estoy hablando de 1982. Yo tenía 14 años. Fue alucinante. Salí del cine. Claro, yo la vi con 14 años, pero como pero más 15 grande. Años. Sí. Yo la vi en el momento en el cine, salí del cine como mongólico, salí como. Imagínate. Quiero ser Conan, quiero agarrar una espada y entrar a picar gente. Claro, estaba como loco. Sí, sí. Y agarraste una mancuerna, vamos, dale. No, eso no, porque yo siempre tuve muy claro que el deporte y yo nunca nos llevamos muy bien. Por ese lado. Está bien, no. Para verlo de lejos. El deporte también yo, para verlo de en lejos. En realidad, al que le seguí un poco la pista de esa película fue a Mako. Yo vi que ese muchacho como que tomaba alguna cosita. Tomaba algo. Me parece sí, ese que estaba bien. Sí. Ese lo pasaba mejor también. Claro, ese lo, por eso me gustó más, ¿viste? Digo, creo que voy por ahí. Bueno, yo reconozco una cosa. Tuvimos que, yo tuve una pelea con mi mujer porque a mi primera hija le quería llamar Valeria como a la novia de Conan. No. Y me dijo que sobre su tumba. Claro, entonces, no, por no. Suerte, mis hijas no, ninguna de las dos se llama Valeria, pero se cuando llama la segunda. Arnold. Se llama Arnold. A la segunda estuve a punto otra vez, pero ya no lo propuse porque pensé, esto de motivo joda, de divorcio. Tenía, fuera de joda tenía la foto, pero la borré. Cuando nació mi hija en el 2014, todos que hemos sido padres saben que en la puerta de la habitación va un cartelito redondo con el nombre. Si hay más de un niño, están los dos. Al lado de la habitación de mi hija, el 24 de septiembre del 2014, nació un Conan. Y tenía la foto de Conan. Fantástico. ¡Qué grande! ¡Fenómeno! Mi primo, que es el que me... Mi primo mayor, que me lleva 8 años y con el que hemos sido casi hermanos toda la vida, es el que me mostró huevo. Todo esto. Ese tipo tuvo huevos. No. Claro, a ese tío sí. Mi primo le quería llamar Conan a su primer hijo y también su mujer dijo, por encima de mi cadáver. No. Así que no. Pero él tuvo una muy buena idea. Padre. Ojo, él tuvo una muy buena idea. Él le llamó al primer hijo Isaac como el gran Asimov y dije, eso está entonces, muy bien. Suma. Eso está suma. Muy bien. Bueno, me falto yo. Yo voy por una que seguramente la digo antes de cuenta, porque seguramente la habréis puesto los dos en la primera, pero igual la digo. Es una del año 88 y se llama Die Hard. O sea, lo que llamaron en España... Duro de matar. La jungla de cristal. Allí se llamó la jungla de cristal, que no tiene sentido ninguno. No, no. Porque además en la segunda se llama la jungla de cristal 2 y no tiene sentido nada porque no hay jungla ni hay cristal, porque pasa en un aeropuerto, pero es igual, ya la va igual. Pero en el aeropuerto hay vidrio. ¿Eh? En el aeropuerto hay vidrios, por lo general, sí, para ver los aviones. Y algunos se rompe. Y algunos se rompe. Qué gran película, qué bien está Bruce Willis ahí con su camiseta Imperio, descalzo, pegando tiros. El JPJ motherfucker. Fantástico. Y, ojo, tiene al magnífico Alan Rickman de segundo. Alan Rickman la descoce. La descoce en esa película. Tenía que llamar desde Hi, cowboy. Ese era fantástico. No sé imitarlo. Ya no me sale bien, pero lo recordáis, ¿no? Qué grande. Totalmente. Por supuesto. Es más, yo creo que sin él... Como antagonista, no hubiese sido igual. No hubiese quedado bien esa película. Recuerden que siempre el antagonista eleva el valor del protagonista, sí, ¿no? Sin duda. El villano siempre hace que funcione mejor el héroe. Claro, sin Darth Vader, la película es una mierda. Claro. Convengamos. Sin un buen Némesis, la historia nunca va a funcionar. Bueno, pues esa es mi segunda y ahora nos falta el top one, que vamos esa es al número uno. Aquí vamos a tener problemas, ya verás. Acá se pudre todo. ¿Sí? Acá se pudre todo. Puesto número uno. Dale con la de Rodolfo, va. Bueno, vamos con Rodolfo. Y vamos conmigo, y no sé si con Gustavo, porque estábamos todos muy monotemáticos. Y en creo el puesto que número sí. uno, tanto ¿sí? Gustavo, tanto sí. Diego, como sí. Rodolfo, a ver, los sí. tres sí. pusimos Die Hard. ¡Sí, señor! Ya lo he dicho, Diego. Sí, yo lo he puesto señor. En dos y digo, me he avanzado a todos. Porque todos a estuvimos ver, en el Nakatomi Plaza. Sí, señor. Exacto, es la película navideña perfecta. Perfecta. Es la película de Navidad. Es la mejor película para poner el día de Navidad. No, ¿les puedo decir algo? Les recomiendo, para ver en Navidad, Bad Santa con Billy Bob Thornton. Sí, con Billy Bob Thornton. ¡Opa! No, es una desprolijidad. Es la película de Navidad más desprolija de la historia. Pero aparte de eso, a mí me ocurrió una historia muy interesante. Yo la alquilé en el videoclub de cerca de mi trabajo. A los niños. No, pará, escuchá esto. Alquilé esa película en el videoclub, la fui a ver, pero me cagué de risa porque es tremenda, es tan desprolija, buenísima. Y la devolví, no sé qué. Y a los pocos días, estábamos en épocas media navideñas, alguien pide para su hijo alguna película navideña y la del videoclub no tiene mejor recomendación que hacerle. Que decirle, aquí pone Navidad. Una que se llama Bad Santa. Esta dicen que es muy linda. Salí de atrás de la góndola y dije, no, eso para niños, no. más allá de este top 5. Mirá, este es un top interesante. Las 5 mejores películas de Navidad. Y ya, bueno. Esa está buena. Pero ¿sabes cuál es la primera? Yo tengo entre las primeras. Esa ya la tenemos, la primera ya la tengo. Pero podemos hacer una que es las 5 mejores películas de Navidad sin Die Hard. Sin Die Hard. Ahí va, por ejemplo. Esa ya quedamos. ¿Vale? Bien. Pero ahora, bueno, entonces ha quedado Die Hard, Die Hard. La hemos dicho 4 veces. Sí. Todos hemos dicho Die Hard. Yo en el segundo, vosotros en el primero. Claro, convengamos una cosa entonces. Desde ya, para El Mal Camino. Ya ganó. La mejor película de acción de los años 80 es Die Hard. Die Hard, sí, sin duda. Sin vuelta. Y ahora falto yo con mi top 1, que ver. Recuerdo que solo lo está ahí porque es la más antigua, porque es del año 88. A ver. ¿Vale? Bien. Y no sé por qué. Se está riendo. Ay, ay, ay. Es que no sé por qué hemos arrancado. Y cuando arranca, Gustavo dice: Steven Seagal no. ¡Pum! ¿Por qué no? Perdón. Yo estoy a punto de poner Hard to Kill. No, no, no. Pero está Nico, Above the Law. Nico, la primera. Es muy buena esa película de Steven Seagal. El problema, ¿sabes cuál es el problema que tenía Steven Seagal? Que no recibe Perdona. Una piña. No, porque es romántico a matar. Es el tío más romántico que existe sobre la faz de la Tierra. Ahora parece que se haya tragado un oso, porque a la pez ahora es un oso muy grande. Y tres nazis. Está complicado. Sí, sí. Está complicado. Bueno, gordo, ahora mismo no levanta la pierna a un metro, a nada, porque se muere. Perdona, Steven Seagal ha hecho más por el Aikido que todo Japón junto. Ah, sí, eso porque sí. Si no llega a ser por las películas de Steven Seagal, todos los que ahora son Aikidokan, no queda ni uno. Porque todo el mundo vio a Seagal y dijo, ¡wow! Yo creo que este sí, tipo por ese sí, lado... Claro, este tipo reparte mal. Además, en esta película dicen las malas lenguas que los secundarios de acción, que son los que reciben las piñas, se cabreaban con él porque les daba de verdad. Y por lo visto rompió algún brazo y alguna cosa de corten y el pero ¿por qué? Lo iba a poner pero me iba más por Hard to Kill, difícil de matar, que estaba con Kelly, que también es muy buena, la chica de rojo de con Gene Wilder, su tenía esposa, sabía, claro, fue, exacto, sí, fue su esposa, sí, que sí. Me acuerdo que tenía aquellos que vimos el Noctámbulo, lo vimos todos acá el Noctámbulo, no. Sí. La película uruguaya El Noctámbulo. Sí, yo la vi. ¿No? Yo la vi. Escrita, dirigida y actuada por la misma persona que tenía la escena autobombo, que entraba a un lugar y le decía, te está buscando un muchacho, está divino. Decía, el tipo mismo se escribió esa línea. No, ah, fantástico. Que en esta era la mina que él está en coma en Hard to Kill. Y en un momento le dice, ay, ¿por qué no despertás? Levanta la sábana, lo mira y dice, ay, podrías despertarte, como diciendo, qué no armado que está. No te dije, puedo. Eso es un hijo de puta. No. Y por eso ¿cómo derrapamos en el final teniendo 4? No. Y te voy a defender por encima de la ley por una sola razón. Hay una escena, porque él, recordar un poquito la historia, él es siciliano, es policía, pero es como de la familia de la mafia, ¿vale? Su mujer, que es Sharon Stone, os recuerdo, llega un momento en el que se tiene que llevarse a la familia porque hay un primo suyo, que es mafioso, que se le ha ido la chapa. Se le ha ido la chapa, ha matado a alguien que no debía, ha mojado el pan en el huevo que no tocaba y alguien lo está buscando. Y entonces él dice, voy a por él, se acabó. Ah, se ha acabado. Y ni policía ni polla, voy a por el tipo este. Y se va a buscarlo por todos los barrios bajos hasta que lo encuentra y evidentemente lo revienta. Pero hay una escena en la que él se mete en un bar de malotes. Todos son súper malos y juegan al billar y lo miran con cara de te vamos a reventar. Esa escena en la que agarra las bolas de billar atadas así, haciendo un atillo con un pañuelo que encuentra por ahí y empieza a pegar bolazos del billar en los dientes de la gente que tú estás viendo la película y dices ¡ay no! ¡Capum! Y ves un diente ¡pum! es muy doloroso y empieza a repartir leña con el palo de billar a uno y se lo acaba clavando en una mano o algo así. Es muy buena esa escena. Ahí hay acción por todos los lados. Llega un momento en el que él empieza a pegar a gente que ni siquiera pasaba por allá. O sea, ya se mete en una tienda a preguntar a uno y le da de hostias. ¿Te asomaste? Sí. Dale. Tú te asomaste, verás, tu pimpa. Llega un momento que dices, este tipo es la hostia. Y todo el mundo pensamos, cuando vimos esa película, que fue la primera de Steven Seagal que vimos, que dijimos, ¡bah! Este tío me mola, mazo, es súper romántico, qué grande es. Y ya está. Y luego dijimos, hostia, qué malo es actuando el hijo de puta. Pero ¿cómo reparte el cabrón? Ese es otro tema, ¿no? Es bueno repartir. Claro. Y lo mejor es que... Era una película romántica pura y dura. Y luego ya era, a ver qué excusa le ponemos para que él se meta en un sitio a repartir. Claro. Y la excusa era lo de menos. Sí. Claro, y así nunca lo tocaban. Película. Yo pensé que era un contrato, de que el loco no podía demostrar que lo no, que sangraba, golpe, él nunca sangra. Ni un golpe, nada. No se come una piña, es que, nada. Pero ¿sabes por qué? Porque en alguna película ya más adelante, creo que en la que hace de cocinero en un barco, que también es un alerta exilio, máxima. Fantástica. Con Tommy Lee, es Tommy Lee Jones, el malo. Creo recordar. Sí, sí, sí. En esa película se lleva un par de piñas y él le hacen un primer plano de cara de que me han pegado. Y es muy malo, porque ponen los ojos en blanco y sangra por un pómulo. Hay alguna escena que piensas, madre de Dios, este hombre, ¿qué le ha pasado? Ahora, ¿esa no es la que supuestamente en Uruguay vivimos en unas montañas y andan cabras? Y no, eso? No. ¿Esa no es? Esa es sumergido, alerta total o una cosa así. Está. Esa no, alerta esa ya no, creo que ya no la llegué. Alerta Maximal es el cocinero en un barco, pero es un ex Navy SEAL de la recontra... De la reputa madre. Pero él cocina. Y se ve que ha sido tan bestia que lo han tenido que degradar a cocinero de lo burro que ha sido durante su vida. Y a ese barco no se les ocurre nada más que venir los malos y tomar el barco ese de rehenes. Y él solo, en el dentro del barco, sin salir del barco, lo revienta a todos. Sí, sí. Esas son las buenas. No. Esas son las películas románticas de verdad. Me terminas convenciendo, Coque. ¿Para qué lo saqué? Claro. Me terminas convenciendo. Vamos arriba con Steven Seagal. Pero está bien. Steven Seagal, eso fue en el 88. En el 95 se fue. Ya está. Ya no vale nada, una mierda. Se terminó todo. Claro, pero hasta ahí tiene tres o cuatro películas muy buenas. Bien, bien. Yo las defiendo a muerte. Está bien, está bien. Está, ahí está. Ah, bueno. Me he quedado tranquilo. Ha sido un top pero polémico, bueno, con mucha polémica. Ha sido un top polémico. Pero en cualquier caso, queda claro que Die Hard queda ganadora. Por lejos. Yo creo que ha sido polémico, pero sin duda. Más pero con mayor unanimidad en algunos temas. Sin duda. Y sí, tenemos a tres o cuatro actores que podríamos repetir en cualquier momento, que sería evidentemente Arnold, evidentemente Stallone. Es que creo que cada uno puede dar para su propio top 5. Yo sí, creo, Mel Gibson sería otro. Sí, sí, sí. Porque Mel Gibson también estaría ahí. Y cada cual me falta. Y Roadhouse también. Lo que pasa es que claro, este tipo, como hacía casi todas de baile, para una que hace de hostias, queda como un poco lejos. Mm. Pero, sí. Patrick Swayze. Y luego, Rodolfo ha dejado una fuera también, que yo lo hubiese podido poner también. Que es la del golpe en la pequeña China. Sí, la de Carpenter, de John Carpenter. La de John Carpenter, que buena, también podría entrar. Es muy buena, esa también podría entrar. Estuvo entre mis 10. Yo la sí, tuve, seguro, ahí, porque aparte seguro. Soy un amante de Carpenter, me encanta mucho el cine de Carpenter. Incluso, ¿alguno bueno, de ustedes recuerda? Perdón. No, te decía, Fuga de Nueva York, 1997, que es de los años 80, que también con Carl Russell, el papel principal. La cosa que este Carpenter con Carl Russell, o sea, tiene unas cuantas que, oh, que está lejos del hombre este. Y Carl Russell debe ser su actor fetiche de alguna manera, ¿no? Sí, porque está como en 4 o 5 películas, que no sé en cuántas lo tiene, pero son varias. Sí. ¿Qué decías, Diego? Bueno, yo tenía una de entre las tantas que ya que estamos hablando, para sumar alguna más, no sé si se acuerdan, una película del año 89 con Rutger Hauer que se llamaba Furia Ciega. ¿La que era ciego? El Satoichi, era un Satoichi. Un Satoichi que él es ciego. ¡Ah, sí! Y anda con, una, sí, con un bastón espada. Sí, señor, era muy buena esa película. Es buena, sí. Esa zona, me acuerdo, pero esa ya entró en la etapa videoclub. En la etapa, claro, ir al videoclub, la sección acción. Sí. Totalmente. Y no tanto en la televisión. Todas las que dije traté de referirme muchas veces a la televisión, que era lo que podía ver en esos momentos. Está así muy que bien. Bueno. Muy bien. Bueno, cerramos esto y hacemos las recomendaciones y nos vamos. Parte. Vamos. Venga, pues. ¿Quién quiere arrancar? Como quieran, no sé. Gustavo, bueno, arranco yo. Gustavo creo que tiene una antirrecomendación que está, pero cantada. Lo que pasa es que yo no quiero alimentar al troll. No, no. Lo no. voy a dejar para que él se explaye. No, no, porque... No. ¿Quieres arrancar, Gustavo? No voy a hacer nada, no voy a ir con eso todavía. Lo tiene. Estás que dejando que macere todo eso. Yo quiero que fermente. Estoy macerando lo que voy a tirar con toda la bilis. Y todo, estoy como regurgitando toda esa mierda para poder largarla en algún momento. Pero no lo voy a hacer hoy, Tú fíjate lo malo que tiene que ser lo que está hablando, que hemos hablado de Indiana Jones, que hemos pasado la cuarta así por encima, ni hemos hablado de ella. Y esto es peor. O sea, Indiana Jones 4 no le ha suscitado tanta bilis como esto. No, Indiana Jones 4 es una mala película, una película floja y punto. Pero floja, no afecta, sí, no afecta a la trilogía original ni nada. Sin duda. Esto fue, pero está, no me quiero ir por ahí. Vale, vamos. Además están preparando otro Indiana Jones, creo, ¿no? Sí, andan en algo con eso, no sé qué. Algo hablan. Bueno, va, arranca Gustavo, va. ¿Qué nos recomienda? Que, siguiendo la línea de lo que estaba mirando esta gente, estas producciones franco-belgas, que había un actor en común y me llamó la atención. Ah, este loco me caía bien actuando, que es el piloto del avión en la de, uno de los pilotos del avión en la de la noche. Uh-huh. Sí. Bueno, ese loco es el actor principal, uno de los principales de esta serie que me colgué a ver y nos vimos dos temporadas volando y esperamos una tercera en cualquier momento, que se llama Zona Blanca. Papá. Es una serie muy... en algún punto se roza con Picos Gemelos, por decirlo, con Twin Peaks. Sí, Twin Peaks. ¿Tá? Porque es una serie policial, o supuestamente te la presentan como una serie policial, en un pueblito chico. ¿Sí? ¿Tá? Que se llama, la serie se llama Zona Blanca porque ese pueblo chiquito está en un lugar donde, por temas geográficos, no hay señal. Se pierde señal todo el tiempo a nivel de internet, computadoras, celulares, todo. Por eso se llama Zona Blanca. Y en esa zona está regida o ampliamente cubierta por un bosque muy, pero muy, muy grande. Y en ese bosque supuestamente hay un espíritu del bosque muy particular que tiene que ver específicamente con la historia de la que es la jefa de policía del pueblito. El pueblito se llama Villefranche, ¿tá? Es tipo en el sur de Bélgica, una cosa así. No está claro dónde existe ese pueblo, pero es como si fuera ahí en la frontera entre Bélgica y Francia, una cosa así. Sí, es que Villefranche es algo así, ¿no? Significa algo así como Villa Frontera. Claro, una cosa así. En francés. ¿Tá? Entonces, en el pueblito ese, que es un pueblito chiquito, hay tres policías. Nada más. Pero pasan tantas cosas que precisarían, creo que, cientos de policías. Y ahí cae... Un ejército. Un ejército de policías. Ahí cae Steven Seagal. Ahí va, a repartir hostias. A repartir hostias. Perdón. No, está bien. Cae una especie de fiscal, es un fiscal que llega a la ciudad nuevo, que llega ahí un poco como que lo manda para sacárselo encima de donde estaba porque se había mandado una cagada como fiscal y lo mandan en penitencia a ese pueblito. Pero el tema es que ese pueblito empiezan a pasar cosas. Hay un alcalde que es como un hijo mafioso, el hijo de un mafioso del pueblo, un millonario mafioso que hace cualquier cagada. ¿Está? Y que tiene una. Tiene alguna beta como ecológica, porque el tipo parece que tranza con una especie de empresa que tiene, como es, desechos tóxicos. ¿Sí? Y en forma ilegal empiezan a trasuntar todo un tema con. En una vieja cantera utilizarla para poner esos desechos tóxicos. Eso es una de las tramas, pero el pueblito tiene la trama de que empiezan a aparecer muertos y aparece una especie de espíritu del bosque, una cabeza como de alce con los cuernos, las guampas y demás, que se le aparece a esta mina que es la policía del pueblo. Y pues es que por momentos parece terror, por momentos parece hasta comedia, por momentos tiene suspenso, tiene policial, tiene de todo, pero organizado de una manera como muy ágil y muy entretenida y que vos nunca le perdés la pista a una cosa o la otra. ¿Ah? Y se va haciendo muy adictiva la serie, te va como enganchando mucho. A mí me generó eso porque me pareció una propuesta distinta, me pareció una propuesta diferente. En el sentido de eso, de las cosas que mezclaba y cómo las mezclaba. En algún punto, ya te digo, mirándola empecé a verla, pues, ¿no? En cierta manera se podría comparar con Twin Peaks, porque todos en el pueblo tienen secretos. Claro. Todos en el pueblo guardan secretos y como y secretos raros, se podría decir de alguna manera, ¿no? Secretos difíciles y cosas como estos extrañas. Pueblos pequeños con problemas grandes. Claro, pueblo pequeño con infierno muy grande. El eje, igual ya te digo, es la jefa de policía del pueblo, que en una especie de ritual de fin de liceo o algo así, la pierden en el bosque, la tipa se tiene que amputar, ella se despierta, tiene una mano encadenada en una piedra, se está muriendo ahí, porque hace días que está sin comer y sin tomar agua y sin nada, se termina acortando dos dedos de la mano para poder sacarlo de los grilletes en el que está y salir corriendo. Ay, no, cosas, pasan cosas muy raras y la serie a mí me resultó súper entretenida. El fiscal, que es un banana, el personaje del fiscal es un banana, es como un, ¿cómo te puedo decir? Es como un inspector Clouseau, o eso es lo que parece, porque hace claro. mucha, es muy boludo. Aquello que piensa, no puede ser tan idiota. Claro, pero a la vez tiene un aire a Columbo, porque el loco, por la forma de vestirse y demás, y es que parece que se hace más el boludo de lo que es, porque también actúa en alguna manera resolviendo cosas y generando sus cositas para lograr los objetivos que él tiene, ¿no? Que no son los mismos. Como que cada personaje tiene su objetivo y va por su camino en eso. A mí me resultó excelente. El mismo, los otros dos policías son geniales. Hay un policía que es un gordito, que quiere, lo que quiere es el tiempo libre para ir a pescar, que toma whisky ahí en la cova, en el laburo, tiene una petalita de whisky escondida. Y después hay otro personaje que está muy bien, que le dicen Oso, que es también otro policía, que es como el compañero constante de la personaje principal. El pobre loco acompaña todo, es un fenómeno, y se come cada viaje. Le pasan de las peores cosas al loco, porque es el que acompaña y se termina comiendo todo lo que tendría que pasarle de pronto a la jefa de él. Bueno, es una serie excelente, la recomiendo mucho. Y no es convencional en el sitio que no es una serie de, ya sabes más o menos por dónde va o qué va a pasar, porque te va sorprendiendo por momentos. Bien, recordanos, usa el nombre y plataforma. Es Zona Blanche, Zona Blanca, y es una serie de Netflix. Uh-huh. La misma en la que está Into the Night. Bien. Muy bien. Yo voy a ir con un... Perdón, Coque, que... Tira. Voy a ir con una recomendación que no le va a extrañar a nadie. Es parte casi un desfile de superhéroes. Bien. Salvo que no son superhéroes, sino que son villanos. Y estoy hablando de The Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, la nueva película de James Gunn, recientemente sacada en HBO Max. Sé que algunos integrantes de este trío tienen algún problema con la película, sobre todo un problema. Yo no la he visto, así que no debo ser puntual, yo. Puntual con una protagonista principal, que no vamos a decir nada por respeto a Harley Quinn. La de Fecio ese de mierda, por Dios. ¿Pero qué te pasa? Eso no es Harley un personaje. Queen. ¿Qué clase de personaje es Harley Quinn? Hace las cosas porque está loca. ¡Qué bárbaro! Y vende camisetas. Estoy loco y hago cosas. ¡Qué bueno! Y venden. No, y vende entradas, y bueno, yo qué sé. Yo no pongo en duda el juicio de la película, pero me parece que está muy bien. La película está muy bien, muy entretenida. Es como Guardianes de la Galaxia versión DC. Estamos de acuerdo, porque tenés hasta un grupo. Un poquito más extrema. Un poquito más extrema. Más gore, con mucha más sangre, más violencia, con un humor mucho más subido de tono. Pero va en la línea, o sea, estás viendo una película tipo Guardianes de la Galaxia. No es nada novedoso, pero está bien hecha. Sin lugar a dudas, está muy bien hecha. El tema mío con ese personaje es que no lo entiendo. No entiendo qué carajo de importancia tiene ese personaje. A mí me resbala. Simplemente. Si está, está. Si no está, se queda. Me parece lo mismo. Pero bueno, está. La verdad que una película de DC, con personajes de DC, que yo creo que hacía falta ver películas en este tono. O sea, me refiero no en un tono oscuro, depresivo, y todo reflexivo. Yo creo que estaba pensando el otro día que no hay ningún momento en el cual los personajes se paren a tirar alguna charla moral o de cómo hemos... Sí tiene sus momentos de ¿cómo es que se dice? De epicidad y de heroicidad realmente que están buenos, pero en ningún momento nadie se para y se pone a hacer un discurso de cómo debemos cambiar. No, o sea, se sobreentiende y no es necesario. Y más en un tipo de una película que está pensada para el disfrute, que... Yo me acuerdo que la disfruté desde que empezó, porque ya arranca arriba hasta el final. Tiene una suerte de personajes secundarios que la verdad están pero súper aprovechados, súper, súper, súper aprovechados, todos. Los segundones de Amanda Waller, los que trabajan en los controles, no hacen prácticamente nada en la película, pero están perfectos, se roban, tienen momentos de humor, pero no, o sea, pero no haciendo chistes. O sea, es una película que logra hacer humor sin necesidad de un chiste pelotudo, o algún guiño o alguna cosa. Digo, la verdad que hacía tiempo que no me reía tanto y disfrutaba con una película del género superheroico, como fue Escuadrón Suicida del señor James Gunn. Bueno, voy yo muy rapidito porque la familia ya me está reclamando. La mía es una película que vimos hace poco, la vimos en familia y nos gustó a todos, así que la tenéis en cuenta. Está en Disney Plus y se llama Alpha, ¿vale? Opa. Y si eres un amante de los perros, tienes que ver esta película porque vas a disfrutar, ¿vale? Bien. Esta película es una película que ocurre en el Paleolítico Superior, creo, hace 20.000 años, donde te explica una especie de historia, de novelización de cómo se hizo para que los humanos acabaran domesticando a los lobos y para convertirlos en los perros que conocemos hoy, ¿no? Cómo de a poco fueron la manada de lobos, se convirtieron en una ayuda para la manada de personas, ¿no? Y en este caso habla de un caso de un crío que ha pasado a ser adulto, y la primera prueba de ser adulto es que sale a cazar. Recordemos, hace 20.000 años, cazadores recolectores, aún no se plantaba nada. Pasa a ir a cazar bisontes con los adultos, con su padre, que es el jefe de la tribu, y todos los hombres de la tribu. Caminan semanas y semanas para encontrar la manada, se juntan con otras tribus que van a hacer lo mismo, se juntan todos los hombres a cazar bisontes y él queda herido y colgado en un peñasco altísimo, no pueden llegar hasta él, además está como ha perdido el conocimiento, no sé qué, y lo tienen que dar por muerto, está, murió, o sea, igual, si no está muerto, está. Pero por una de estas del destino el tipo sobrevive. Herido, pero sobrevive. Y él tiene que volver otra vez, porque evidentemente él solo muere, ¿no? Tiene que estar en el grupo para sobrevivir. Y en esta tiene que huir de una manada de lobos que lo quiere atacar. Y él lleva una lanza que se ha hecho con un silence y no sé qué. ¡Pum! Y ataca a uno de los lobos y lo deja herido allí y queda colgado en un árbol. El resto de lobos lo tiene allí y no sé qué. El lobo herido queda en el suelo y el resto de lobos dice: mira, ¿sabes qué? Al cabo de 2 días de esperar a que baje del árbol y no baja, se van. Y él se va. Y en lugar de abandonar al lobo herido allí, le sabe mal y se lo lleva y lo cura. Al principio el lobo se le quiere pegar un bocado, pero como está herido, está ahí, no sé qué y tal. Bueno, al final hay una relación que se va gestando durante toda la película entre el lobo herido y él, herido también, y poco a poco no sé qué. Y llega un punto en el que los dos se convierten en una manada y cazan juntos. Y se ayudan el uno al otro y se salvan la vida el uno al otro, no sé qué y tal y cual. Y no quiero explicar el final, pero está muy buena. Así bien. Que yo la verdad disfruté como un loco. Es una película muy linda. Una aclaración, porque no la encontraba, en Netflix. Ah, perdón, no pensaba que era de Netflix. Es de Netflix. Y se llama Alpha. Es de Netflix. Alpha con PH. Me interesa ese tipo. Es muy, muy, muy, muy, muy buena. Porque además, el tema es. Todo gira alrededor de lo que le dice el padre suyo, que es el jefe de la tribu, ¿no? Le dice, tú vas a ser el jefe. Mira, ves a los lobos que están allí, no sé qué, ves a aquel lobo de allí, aquel lobo es el alfa. Y ves todos los demás, aquellos que están un poco más atrás que él. Aquellos son los que él lidera, pero que en cualquier momento le da un bocado y se ponen ellos de alfa. Así que ser el alfa no solo significa liderar a los tuyos, sino parar a los que quieren convertirse en alfa, ¿no? Y hay ese... Está ese jueguito en toda la película, ¿no? Porque el crío tiene como una conciencia de ¡ay, es que me sabe mal matar al bicho! Y claro, está. Pero bueno, veréis que hay toda una evolución de personaje muy linda. Hay unos... evidentemente el 99% debe ser CGI, pero hay unos paisajes espectaculares y es una película súper disfrutable. Súper, súper, súper disfrutable. Y la vi con mis hijas de 4 años y le encantó. Así que... Muy bien, se anota como, entonces. Como anotación. Y con eso cerramos. Que ya te digo que yo ya estoy para hacer la cena. ¿Vale? Exacto. Completos. Muy bien. Bueno, chicos. Nos vemos la semana que viene o la otra y grabamos otro. Más bien. ¿Cómo no? Venga, pues. Nos vemos. Hasta la próxima. Yeah. la fuerza te acompañe.